los 10 productos más peligrosos que tenemos en la casa. ¡Epa! Cuidado, porque es decisivo este informe. Sí, sí, sí. Porque incluso hay gente que puede dejar de comprar estos productos. Sí, bueno. Porque son peligrosos, porque producen... se muere mucha gente. No, se muere mucha gente, no. Sí, revistan una... cierto peligro, algún riesgo. Ya, no, no, trate de minimizar, señor. Bien. Primero, juguetes. ¿Qué? ¿Son peligrosos? La mayor parte de los juguetes son peligrosos. El caso, por ejemplo, hay casos concretos, ¿eh? Sí. Atención. Muñecas de imitación. ¿Cómo muñecas? No sé. O juegos de policía. Que tienen piezas chiquitas que hacen pibis. Ah, ya me queda por el revólver. Y generalmente soslayan los controles sanitarios. ¿Y qué? Sí, porque tiene que haber control. ¿Vio que hay juguetes que no se pueden chupar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué me hacía señas de qué? No, señor, lo que le digo. Hay juguetes que no están hechos para ser lamidos. Ah. Que es algo que el niño muy pequeño hace porque se relaciona con el mundo a través de la boca. Sí, justamente me permito, soy pediatra, estaba escuchando la conversación. ¿Qué tal, ¿cómo doctor? Le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Afortunadamente con una trayectoria intachable, sí, con la pediatría de más de 20 años. Doctor Sokotrovsky. Y lo que yo siempre le digo a las madres cuando me vienen a consultar, antes de tener un bebé, por ejemplo, están embarazadas y quieren saber qué tipo de juguetes va a tener el bebé. Qué ansiosas, ya para... yo ¿qué le dice, doctor? Le digo que no tienen, como el informe, no tienen que desprenderse piezas pequeñas. El juguete debe ser integral. Nada más. Acá dice que hubo varios juguetes retirados del mercado. Por ejemplo, un accesorio de Barbie. Sí. Y personajes de la película Cars. Bueno. Sí, de los autitos. Que fueron retirados porque tenían piezas pequeñas. Claro. Los niños se la tragaban. Y bueno, discúlpeme. Sí. Y chao. ¿Chao qué? Que va una persona mía. No, bueno, señor, por favor, que es un informe, que la audiencia está atenta. Las Barbies eran integrales, como yo pido, un juguete integral, salvo el calzado que se sacaba. No. Las pequeñas alpargatitas o las ojotas. Y la gente se las traba. Pero acá, fíjese, doctor, sí, dándole la razón a usted, dice que el calzado y la ropa infantil, propiamente dicha, son peligrosísimos. Asfixia y... intoxicación, sí, sí, son las principales consecuencias de un calzado incorrecto o de determinada ropa. Mire, algunas prendas, como, qué sé yo, pueden producir estrangulamiento por los cordones. Pero, ¿cómo puede? Claro, el zapato tiene cordones. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué le parece? ¡Ay, cordones, qué lindo! El niño saca los cordones y sí, estrangula al compañero. Punto. No, no es así. Nada no, más. Nada más, señor. No dice eso ni no tergiverse la información, que es servicio a la comunidad. Usted porque nunca lo estrangularon. No, señor, no es vengo de intachables. Por ejemplo, las muñecas que tienen ropa de tela. Es muy peligroso, el chico le saca la prenda, supongamos que... Claro, ¿qué hace un chico cuando ve una muñeca? La desnuda. Bueno. No, ese... Supongamos que le saca una pollera de tul. ¿Y qué hace? Se lo lleva a la boca, porque el chico se lleva toda la boca. Imagínese. Y se trata de tragar el tul y le queda pegado... Porque no trata de tragarlo. Se asfixia con el tul. Después va a la asistencia pública y dice, ¿qué tul? Pero peor que tenga la ropa... Le queda en la garganta, señores. Después hay que hacerle... Sí, acá dice, las cunas son muy peligrosas, doctor, también. Hace unos años, Fisher-Price se vio obligada, esta firma, ¿no? Sí. A retirar la cuna portátil Simplicity. Sí, ante más de 1000 quejas que habían recibido, todas de la misma persona, que apuntaban a un problema con los barrotes de la misma, persona también. Estaban electrificados los barrotes, claro, que eran. No. El niño ponía, no, como decíamos el otro día, pero escúcheme, mete la cabeza el niño. El escándalo que yo tuve con esta marca, hasta que los hice retirar del mercado de todas las cunas. Ah, ¿usted fue el doctor? Sí, representando. Perdieron millones de dólares. Tenía una cantidad de barrotes con punta, por ahí por el tema de la inseguridad. No, era una cuna. Para que el niño no se escapara, bueno, también había que, hay que ponerle un límite. Pero ¿cómo un niño? Bueno. ¿Voy a poner alambre de púa alrededor de la cuna? Y por ahí se cortaban y todo eso. Así que le hicimos retirar prácticamente todo el lugar. No, la verdad tuvieron que pedir perdón, uno por uno. Lo felicito porque sí. Y el caso de atrapamiento con los barrotes también es clásico, ¿no? Disfraces. ¿El disfraz? ¿Cómo lo ve usted, el doctor, así con su visión tan amplia? No, muy peligroso. No tanto las prendas, sino a veces las caretas de goma y de caucho. Claro, la careta de goma. ¿Cuántas veces hablamos de caretas de goma? No, hay algunas que se adhieren de tal forma con la transpiración a la piel. Y no se la pueden despegar. No. Y el niño está toda la vida... Vio que hay gente que usted dice, ¿cómo puede ser que tenga esta cara este tipo? Se le queda adherida, señor. Sí. Pero el pibe crece ya con la cara es de... Que la goma con la transpiración y la piel hace un efecto sopapa. No la puede sacar más. Bueno, pero no puede ser. De hecho, hay gente que se la saca, se le compra unos talles más grandes, quizás. ¿Cómo no, compra el talle careta más grande? En la casa de las caretas. No, lo que pasa es que al niño es que si le queda la máscara grande, le quedan los ojos a la altura de la boca... Ah, eso cuando está mal hecha, sí. Y no ve. Y no ve. Trata de... lo mejor es poner un espejaime. Sí. Un espejo adentro. Bueno, pero no sé, ¿no? Dice, vehículos. ¿Vehículos qué? Vehículos. Peligrosísimos. Peligrosísimos. Yo los prohíbo. Bueno, pero no se todo. Puede andar. ¿Hay, usted sabe que hay marcas de autos que fueron retiradas del mercado? Sí. Porque explotaban, se rompían. Sí, modelos de autos. Sí. No, sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los niños eso? Porque eso es peligroso para todos. ¿Y dónde llevar en el vehículo? Yo siempre digo que tiene que ir en el asiento de atrás. Sí. Incluso cuando hay vio esos autos que no tienen asiento de atrás. Bueno, mala suerte. ¿La mala suerte qué? Hay que dejarlo al niño. ¿Cómo lo va a dejar? Usted no tiene asiento que llevar atrás. Bueno, pero no es un vehículo. Deja, disculpate, voy a dejar al nene porque no tengo asiento atrás. Hasta que crezca. No, pero veo que se venden las sillitas para llevarlos. Se vende una silla y además va asegurada con distintas cuerdas en el control de asiento. Sí, cinturones y eso. Sí. Y se venden, veo, los huevitos para poner a los bebés. ¿Los bebés ponen huevos? No ponen huevos. La silla de 0 a... ¿Qué dijo? La silla de 0 a 3 meses de edad. Sí. Ese no es cero, se considera cero. Cero no. A 3 meses, cero. No. Ahí usan el huevito. Que es la silla conforme vos. ¿Usted la vio? La clase. No, señor, yo no he visto ningún huevito. ¿Pero usted lo ha visto o no, señor? ¿No ves que todo el mundo lo vio? No, está gente que está manipulada. No, señor, es así. Por página 12, señor. Los huevitos de página 12. Bien. Dice, otros objetos peligrosísimos. Un adaptador de corriente. Bueno, la corriente es lo peor que hay para un niño. Una descarga de corriente es un shock eléctrico. Sí, bueno, sí. Entendemos. Cuando, por ejemplo, usted para cargar una notebook pone un adaptador a otra corriente, está generando un riesgo prácticamente de explosión atómica, que se puede sobrecalentar. Es preferible comprar un dispositivo que sepamos que ha sido revisado, ¿por quién? ¿Por un médico? No, por el equipo que tenemos nosotros de ingenieros electrónicos en seguridad. ¿Hay ingenieros electrónicos en seguridad? Aunque salga más caro, porque la revisación cuesta muy cara, ¿verdad? Pero porque los adaptadores por ahí no están pensados para... usted, por ejemplo, conecta una máquina de cortar pasto a un adaptador, recalienta. Está pensado para el consumo de la máquina. No, bueno, no, no va a enchufar al mismo lugar la máquina de cortar pasto. Y lo mismo si queda medio salido el enchufe, se ven los conectores de cobre. Pero eso... Ahora, cuidado que eso... la máquina de cortar pasto, aquí no tanto, pero en Estados Unidos, que todo el mundo corta el pasto, muchas veces se pone en funcionamiento sola. ¿Cómo va a andar sola? Por ejemplo, sola, el tipo está durmiendo en el jardín. Un accidente, alguien, un niño por ahí, que viene y toca, ay, dice, y toca. Y la máquina se pone en funcionamiento sola, y le pasa por encima a este hombre. Que está durmiendo la siesta. Está durmiendo, y lo corta por el medio, señor. No puede ser, señor. En los Estados Unidos, el año pasado, hubo 2.100 muertes, o 4.200, como las quiera contar. No puede ser cierta esa estadística. O sea, me parece, como mínimo, exagerada. Los artefactos eléctricos siempre son un peligro. Por eso hay que extremar... Los enchufes no tienen que estar a la altura de las manos de los chicos, ni de la cara. ¿Los qué? No, los bueno, enchufes. Sí. Los enchufes. ¿Y a qué altura pone el enchufe? Porque a el niño... esta. No, señor. Bien alto tiene que... Para que no lo alcance ni el niño ni usted. Claro. ¿Y cómo hace para enchufar la no cosa? Se tiene que saltar. Lo mismo no se que... compró una escalera ayer, usted? Pues sí, ayer. Pero el otro día me la compré. Bien. Pero no. Mire, las empresas responsables, cuando hay cierto peligro, retiran, mobiliario, por ejemplo, determinados muebles. Bueno, los muebles. Que tienen defecto de fabricación, y bueno, son peligrosas, ¿no? Roperos que se cierran y después no lo puede abrir. Y el niño se mete adentro del ropero, por hacer un chiste. Claro, y la manija está del lado de afuera. ¿Cómo hace para salir? Y se cierra, ¡pric! Pero hermético, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿por qué? El niño queda dentro del ropero. Y por ahí los padres pasan días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Días y días que no abren el ropero. ¿Usted no pasa muchos días por ahí que no abre el ropero? Pero no se dio cuenta que falta el nene. Eso es otra cosa. No, es otra cosa, no, señor. Es clave. Son cosas distintas, ¿no? No son, no es parte de la misma. Bueno, falta el niño. Fenómeno. Sí. Razón de más para no andar abriendo el ropero. Bueno. Es que, ay, se va a cambiar de ropa en vez de buscar al niño. No, bueno, pero que lo empiece a buscar por los lugares donde... Ah, dentro del ropero, dice usted. Sí, claro. Mirá si se va a meter adentro del ropero. Sí. Te juro que si lo encuentro, lo mato. Es clásico de los niños, ¿verdad, doctor? Que se sí. Ellos buscan esconderse. El niño lo que quiere es divertirse. No le gusta para nada la responsabilidad. Entonces él busca todo el tiempo divertirse. Claro, bueno. Los niños y los amantes son los que se quedan dentro del ropero también. Y una chica que yo conozco, bueno, tenía un amante. Uh-huh. Entonces estaba refosilándose con el amante. Bueno, ¿no? Somos grandes, ¿no es cierto? No, está bien. Son personas grandes. Si amerita la anécdota, usted como médico, ¿no? También. Sí, ¿cierto? No hay problema. Si viene bueno, el caso... Y en eso oyó que venía el marido. Qué sé yo, venía el marido. Así, vio el marido. Ruidoso, se dio cuenta que era el marido. Y le dice al amante, escondete dentro del ropero. Lo habían comprado recién el ropero. Un ropero que tenía unas trabas. Perfectas. Perfecta. Se mete el tipo en el ropero, que casualmente estaba bastante vacío. Claro, recién comprado. Recién comprado. Sí. Bien. Y llega el marido. Llega el marido. Qué sé yo, no sospechaba. No sospechaba. Y, no, el tipo de... ¿Y cómo va a sospechar? Sí, el marido llega a la casa. Por eso trabaja. Como todos los días. Más, llega y dice: lo primero que dice, no sospecho absolutamente de nada. No. Muy raro, ya. Muy rara la entrada. Es raro. Y ahí nomás se acuesta en la cama, ¿no es cierto? Empieza a dormir. Y venía cansado el trabajo. Sí, cansado el trabajo. Se levantan, a la mañana el tipo va al trabajo. Bueno, pero no, la mujer se olvida del amante, no era muy importante para él. Bueno. Y no tenía cosas grabadas, guardadas en el ropero. Claro. A la noche vuelve el marido otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Pasan los días. ¿Días? Días enteros adentro. Días. Y un día... la mujer dice, este tapado lo voy a guardar en el ropero. Sí. Abre el ropero y... ¡horror! Y sí, yo le parece. El tipo ahí, un cadáver. ¡Muerto! No. Eso es lo que yo le iba a decir. No tenemos miedo a decirlo. Un muerto en el ropero. Estaba así, mirando con los ojos grandes y con las uñas pintadas. Ahora que... ¡Ah, no! No. Con las uñas que había rascado. Por favor. Rasguña la piedra. Sí. Evidentemente, ¿qué? Por lo que yo creo, se fue quedando sin oxígeno hasta que murió. Sí, doctor, ahora eso, de inanición. Qué raro, doctor, bueno. Que no gritó. Para mí fue por el miedo de que lo oyera el marido. Claro, claro, claro. Imagínese, ¿a quién le voy a pedir socorro? Al marido. ¡Socorro, socorro, señor! Discúlpeme, estoy en el que encerrada porque lo engañé con su... No. Sí, pero antes que, antes no que tuvo morir. Ese coraje y se murió. Pero antes que morir, por favor. Bueno, señor. Pero él, a él prefirió morir. A pasar esa vergüenza. Más que estaba en calzoncillo. Sí. ¿Qué tiene que ver? Más que estaba en calzoncillo. Eso es quizá lo que... Bueno, un señor desconocido. Estoy en calzoncillo y acabo de acostarme con la mujer. Eso es demasiado. Bueno, no, no. El tipo me va a decir, encima me pedís auxilio. No tenés cara vos. Pero, ¿cómo le va a decir más eso? Que el tipo no sospechaba nada. Bueno, eso es un peligro. Dice, es muy, yo lo que siempre digo a las madres cuando vienen a preguntar con el tema de los muebles, muy importante los filos, ¿eh? ¿Los qué? Filos. Ah, sí, sí. Hay muebles que te cortan un pelo en el aire. Por ejemplo, mesas que son de vidrio afilado. Esta. Son peligrosísimas. O de hierro, como un hacha. Claro. Bueno, pero eso, en sí, para el niño tiene que ser todo redondeado, ¿no? Y para el niño y para el grande también. Entonces, son tan filosas las mesas. Vos te caes sobre la mesa... Te partí la cabeza, no. Te queda una parte de la cabeza arriba de la mesa y da otro abajo. En rodajas, como de las esculturas de Minujín. ¿Sabes que hay también muchas sillas o incluso roperos, qué sé yo, que tienen agujeros? Sí. Pequeños bueno, agujeros. Sí, para que pase el aire, sí. No sé para qué. Y ahí pueden meter los dedos los niños. Porque el niño es muy de meter los dedos. El niño es muy de meter. Y no lo pueden sacar, señor. ¿Saben lo que yo siempre digo cuando doy una conferencia? El niño es muy curioso. Y está conociendo el mundo. Bueno, sí, señor. Pero. Pero el señor. El señor dijo que lo estaba conociendo con la boca. Claro. Y ahora usted me dice que lo está conociendo con el dedo. Esa es la segunda fase, ¿no? Claro. Porque primero... no lo conoce bien. Primero es por la boca, después por el dedo. Y después al final, a veces lo empieza a conocer seriamente. De alguna manera. Es así. Bueno, después, desde luego, ¿qué tal? Soy otra persona. Sí. Pero quería hacer este aporte. No, no, muy bien. Estamos. En España, las reposeras. Sí. ¿Y por qué en España y no en otro lado? En Cádiz, sí. Quinta causa de muerte. ¿Quinta? Gente que se queda atrapada con el cogote en la reposera, la quiere armar, sí. Y no puede, falla, en el arma queda así, sí, ahorcado. No tienen de qué quinta morirse. Quinta causa de muerte. ¿Quinta causa? Sí, sí. ¿Y la cuarta cuál es? Agacharse a ver por qué no explota el cohete. No, no. Mire, es raro como causal de muerte lo de la reposera, tanto lo del cohete. Hay que tratar de que la casa esconde millones de peligros. Hay que tratar de los responsables son los padres. Sí. De que esté todo en perfectas condiciones y los minimizar los peligros al máximo. Por ejemplo, una cosa que aunque parezca mentira es muy peligroso son los cubiertos. Sí, el cuchillo. El cuchillo, tenedor. Es mortal. Peligrosísimo. Pero no podemos vivir a cucharazos. No, pero podemos comer con la mano. Antes, cuando se... Discúlpeme que le diga esto, ¿no? Cuando se comía con la mano, cuando no había esta afectación... ¡Ay, los cubiertos! Se moría mucha menos gente. No, señor, tenían otras enfermedades. Se moría, nadie le pinchaban el ojo con un tenedor o la acuchillaban con un cuchillo de cocina. No, mire, ¿sabrá que para los bebés... hay cubiertos de silicona? Sí, pero no pincha. Bueno. Se ponen a llorar los pibes. Pero si comen... Quieren pinchar un no, pedazo de alimento. ¡Gritan! ¡Papa! No, o sea, no, porque a esa edad... Qué difícil que cortar con un cuchillo de silicona. Cuchillo de goma, ¿qué va a cortar? Yo. Comen papilla a esa edad, todo procesado, licuado. Dice la calabaza pisada con la zanahoria. El doctor debe saberlo más que yo. Bueno. Ah, el doctor debe saberlo más que yo. Yo siempre le digo a las mamis que traten de hacerle fácil el trabajo de comer al bebé. Cuanto más este... Más comido esté el alimento, ya está. Prácticamente digerido, se la da como mi madre. Si, por ejemplo, le van a dar carne, que esté cortada en pedacitos. Mi madre me daba los alimentos que... ¿Qué? no precisaba ni comerme. Todo cortado en minúsculas partes. Claro, sí. Como rayado, carne rayada, sí. Todo así. Muy, y, muy doctor, liberado. ¿No hay muchos accidentes por alimentos muy calientes? Bueno. Soy una dama. Sí. Hay alimentos que... Lo admiro, doctor. Bueno, muchas gracias. Ya la tengo vista de otra consulta. Sí. Sí. Yo soy la del alimento caliente, ¿se acuerda? Hay alimentos que quedan calientes un montón de tiempo. Por ejemplo, la empanada. El bebé no come empanada. Una empanada jamón, la empanada y queso caliente, ¿se acuerda, doctor? Queso derretido de una... ¿Cómo se acuerda el doctor, eh? ¿Usted tenía problemas con la empanada caliente? No, no, era el doctor que hablaba y yo le hacía que sí, ¿se acuerda? Yo estaba en la cuarta fila. Sí. Y le hacía que sí. Y sí, me acuerdo. Yo le pedí, hable de la empanada caliente, le dije, le hacía gesto. Sí. Por favor, señora. ¿Cómo? Otro tema es la sopa. ¿Cómo lo enfriamos, doctor? ¿Se sopla todo? ¿Por qué? Una empanada caliente, hay que ponerla afuera una hora. Sí. A la intemperie. Pero la roban, doctor. Sí. En mi barrio se la roba, sí. ¿La sopa caliente, dice La usted? Sopa caliente también es muy peligrosa, sí. Porque se queda para la boca. No solo para tomarla, sino que sí. Se le caiga encima al niño. Sí. ¡Ay! No, pero ¿sabe qué? Eso se lo soluciona. Usted pone la sopa caliente, el plato con sopa caliente. Y en la cuchara, un cubito de hielo. ¡Está loco! ¡Es una chanchada eso, señor! ¡Y va fría! ¡Es una chanchada! ¿Por qué no se la sopla con una bombilla, como hacía yo? Agarraba la bombilla en mate y le daba la sopa, la soplaba y se enfriaba, pero... Y todos los gérmenes que tiene adentro, toda la asquerosidad. Claro, sí, señor. Eso todo... es lo que me decía mi abuela. Sí, le va. ¿Usted todo... me hace acordar tanto a mi abuela? Otra cosa puede ser el pastel de carne. Puede estar muy caliente y incandescente adentro. Entonces yo lo que recomiendo, es muy sencillo, tratar de abrirlo y que el calor que... Destrúyalo el pastel. Claro. Y ya, ¿qué pastel de carne? Ya está, ya lo vimos. Bueno, ahora lo desparramamos todo y listo. Pero queda todo como que se hubiera caído cosas. Sí, no, no, como si hubiera picadillo de carne, ¿no? Y lo comes. ¿Y qué? ¿Qué, te vas a morir? No, no, digo que... Comés, no, que... ¿Qué es preferible, el aspecto o tener buena salud? Claro. Pero ¿por dónde te entra la comida vos? No, pero me tomé el trabajo, además, de escribir tu nombre. Bueno, ya lo borré. ¿Qué querés, que me queme vivo? No, pero el nombre es gratinado. Hay un alimento que para mí es prohibitivo para los bebés, que son las rabas. Sí, porque claro, la raba... No la puede masticar y es como de goma y... Sí, y no. ¿Sabe qué pasa? Es la frustración del bebé, sí. También, ¿eh? Eso, yo soy psicóloga. Sí. Eso se ve más grande, ya más grandecito el bebé, viene frustrado, que, ay, mi relación amorosa no marcha, yo no puedo estar al lado de nadie, rabas. No, señor. Rabas. ¿Qué te daban cuando era chico? Rabas, me dicen. Listo. Andate. No, andate. Inicia el tratamiento. Así es el tratamiento de Rolón. No son así. Bueno, muy bien, me voy retirando. Bueno, yo como, ¿cómo? Doctor, no nos deje así, que... No, ¿cómo? Sí, déjenos así, por favor. Sí, tengo todo el día con atender a la paciente, así que no puedo quedarme mucho Bueno, más doctor, tiempo. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, espero que les haya servido los consejos y cualquier cosa se meten en mi página de internet. Bueno, ahora, usted ya viene el baile, la parte musical. Sí, ¿cierto? Viene la música, pero hay que tomar precauciones también para... Porque los instrumentos musicales también pueden ser... Los trompetistas, por ejemplo, que tienen... los trompetistas. ¿Se tragan la boquilla? Sí. No lo sacas más, ¿no? El de metal. Y el público, sí. Los trompetistas, y el trompetista escupe al público. Mucho contagio. Escupe. Mucho contagio. Todos los gérmenes. Nosotros en nuestro teatro, aquí en la Trastienda, sí. Hacemos un examen médico a cada trompetista antes, sí. Para que no contagie al público con la correspondiente escupe. Bueno, señor. Tienes que poner un vidrio. Sí, en este momento lo están instalando. Sí, que toque con un vidrio. Bueno, una pausa y regresamos. Permiso.